de la tercera edad de Viedma, y vino también una psicóloga, que fue la que hicieron la entrevista. Primero de todo vinieron temprano, se le mostraron los currículos que habíamos recibido, y eran 35 los currículos recibidos. Uh-huh. Y entre eso ellos se fijaron qué personas eran las que tenían el perfil para... hicieron una preselección. Ajá. A las personas que no estaban dentro de la selección que ellos buscaban, igual se les informó que realmente no estaban contempladas, porque no estaba el perfil dado para ese lugar. Y de las 4 o 5 personas que... de las personas que citaron, habían quedado más o menos unas 3 personas que ellos se los llevan para Viedma, y de Viedma van a confirmar a ver qué persona de las 3 nombres que llevaron podían ser la nueva directora del Hogar del Anciano. Uh-huh. ¿No iba a haber un concurso, Cristina? ¿Cómo, Karina? Que se había anunciado que iba a haber un concurso. Sí, estaba anunciado el concurso. Ajá. Bien, pero digamos, esto es por... van a seleccionar ellos, digamos, no van a ser tipo concurso de ingreso a planta permanente. ¿Cómo, Karin? Digamos, van a ser una selección directamente desde el área... donde no van a concursar todos los interesados como se concursa habitualmente en un ingreso a planta permanente. Y no van a concursar todos como deberían concursar en planta permanente, o sea, no... No. Por ahora se va a tomar la persona que se elija va a estar, si le quiere hacer una pasantía a Viedma para asesorarse bien cómo tiene que ser el manejo, para tanto como sea de personal como para la atención de los abuelos. Uh-huh. Tienen que ir allá a Viedma, viajar por lo menos para ellos ponerse al tanto de cómo tiene que hacer planillas y todo lo que tienen que mandar realmente a Viedma para poder concursar. Hasta ahora no se habló nada de concursar. Primero tienen que hacer todo como una pasantía, y después de eso ellos verán. Lo que ellos plantearon de un primer momento, que fuera el gobierno que fuera, en este momento nosotros, y más adelante si se cambiaría de gobierno, que esa persona permaneciera igual en el lugar, que no hubiese cambio de dirección por cualquier gobierno que venga. Esa es una de las cosas, un reglamento que ellos habían hablado anteriormente. Bien. Cristina, ¿podemos saber el nombre de los preseleccionados o se lo reservan? Si podés saber el nombre de los preseleccionados, se lo reservan. No, yo sabés que no, porque ni siquiera nos dejaron, se lo llevaron ellos todo, y no nos dejaron absolutamente nada, ni quién puede ser primera, ni hasta... Aparte le hicieron... ellos solo hicieron la entrevista a todas las personas, una psicóloga y la persona que vino de la tercera edad. A nosotros no dejaron nombre de ninguna persona. Uh-huh. No, eso lo van a directamente, cuando ellos lo resuelvan en Viedma con lo que ellos se llevaron, que llevaron todo, lo van a hablar pura y sencillamente con el intendente. ¿Cuándo estaría, Cristina, la respuesta? Y aparentemente ellos decían en el día de hoy o en el día de mañana. Uh-huh. Yo mañana posiblemente viaje a Viedma, pero ya te vuelvo a repetir, voy a pasar ahí por donde está el sector de la gente de la tercera edad, pero pura y exclusivamente el que se va a enterar primeramente va a ser el intendente. Bien. Cristina, muy amable, muchísimas gracias por atendernos. No, Karina.